El país de los sueños. Bienvenidos, acaban de llegar justo en este momento al país de los sueños, a RAI, Radio Andalucía Información. La música la pone Gianni Bancini. Made me so very happy, me haces muy feliz. Versión de Gianni Bancini en su Soul United. Son 10 canciones y el apoyo vocal, por ejemplo, en esta pieza clásica de Andrea Mingardi, También aparece Lai Sánchez e incluso el mítico Humberto Tocci en Here, There and Everywhere. Lo que estábamos escuchando fue escrito originalmente por Brenda y Patrice Holloway, You Made Me So Very Happy, y grabada por este último en el año 67, aunque el éxito definitivo se lograse después de que la grabasen los Blood, Sweat and Tears, un par de años después desde su base en Nueva York. PSCM Blues, Ultimate Rhythm and Blues Love Songs. Entre ellas, You Make Me Feel Like a Natural Woman, un single editado por la cantante soul Aretha Franklin desde la compañía Atlantic Records. Corría el año 1967, un tremendo éxito coescrito por Jerry Goffin y Carole King, que fue un hito de la carrera de Aretha. Llegó hasta el octavo puesto de la lista del Hot 100 de Billboard, la lista de los 100 sencillos más vendidos de América en aquellos tiempos. Después han llegado decenas de versiones, entre ellas las de Carole King, precisamente en su disco Tapestry del 71. Bobby Womack la recuperaba un par de años antes. Rod Stewart o incluso Whitney Houston la incluyó en su repertorio para la gira del guardaespaldas, el Bodyguard World Tour, hace ya algunos años. El país de los sueños. De forma inminente ya lo estamos haciendo, nos reencontramos con la bossa nova y con el sonido tropical en su encuentro con el jazz, gracias a Liz Rosa. Velas y cadas es precisamente lo que ya estamos escuchando. Esto sigue siendo, ya lo saben, Radio Andalucía Información. Sem nevoeiros, tormentas, sequer um Bellísimo sonido, una maravillosa versión en torno a un clásico de Iván Lins con Liz Rosa, una intérprete de origen brasileño muy atractiva dentro y fuera de la música. Con ella seguimos, ahora con Charito una vez más, Non-Stop de Brasil. Charito meets Iván Lins. Más música de ese químico extraordinariamente conocido y original dentro y fuera de su país, Brasil, fundamentalmente los Estados Unidos. Y en todos los ámbitos relacionados con el jazz y con la bossa nova. Silver Jack, take me, I'm all set. Take me through the sky. Take me to his side. Fly me where the air of Rio sails. Oh, my hopes rise. Non-stop, light my heart. Non-stop, bring me where he is. Help my heart, he is. Don't ask why. Love waits at the end of the sky. So fly me to Brazil. Deliciosas las dos artistas que estamos escuchando en estos últimos minutos. Por un lado, Liz Rosa y Charito con Non-Stop to Brazil. Es una intérprete nacida en Filipinas, pero con base en Tokio, en Japón. Vamos con más músicas. Despidiendo el ambiente tropical por el momento en el país de los sueños, gracias a la música de Jobim, reconvertida hace algún tiempo por el maestro Mario Adnet. Proponemos en este momento una revisión de Wave. Con Mario Adnet, Wave, Marina del Rey, Samadu Abiao, Mojave y muchas más. Maravilloso sonido con Mario Adnet, este arreglista, compositor, letrista e instrumentista que mantiene su base en la ciudad de Río de Janeiro y que ha trabajado como productor en un par de discos de Moacir Santos, en Euro Negro en 2004 y Choros y Alegría de 2005, que además aquí hemos escuchado. Alguien, Mario Adnet, que ha trabajado a través de su prolífica trayectoria profesional con otros artistas tan notables como el mismo Jobim, el autor de todas estas canciones, Milton Nascimento, João Bosco, Jabán, Lisa Ono, Jax, Morelenbaum, Ed Mota o Michel Legrand, entre otros. Cambiando el aspecto de nuestra música y centrándonos desde Nueva York en Reina y Sanz. El protagonista y el bajo es Marcus Miller. We'll be right back. El país de los sueños. El país de los sueños. What a glorious time to be free. What a beautiful world this will be. Este es el sonido de The Moleskins, un cuarteto de Nula Ingenuyas. Bittersweet, un disco que nacía el 26 de abril de 2011 exactamente. El país de los sueños. Y en él, entre otras, una versión, la que estábamos escuchando de Iggy, un tema de Donald Fagen, que además fue la canción que abrió el debut de Donald Fagen en solitario de Nightfly, tras haber situado al menos 40 temas en las listas junto a su compañero Walter Becker en el seno de los Steely Dan en la década de los 70, entre ellos Ricky, Don't Lose That Number y Do It Again en 1972. Ladies and gentlemen, we would like to introduce to you DA on the saxophone, Giovanni doing his thing. Rep, it's time to let your light shine. Come on. Every voice say, get a job, you're wasting your time. I won't give him five, but he'd probably get high. So like everybody else, I'm just passing it by. And nobody ever thought of asking him why. They just throw a couple dollars at the passenger side and drive. Cause we don't wanna deal with emotions. We don't wanna feel like he's hopeless. So we say stuff like, well, there's a reason he got here. And then we close our eyes and believe that he's not there. Life is just not fair. You live and you learn something. I've been on the grind since the day that I turned one. But they don't understand me. They say that he's turned dumb, like he's brainwashed. See, this is what church does. So every day I pray to my first love. Adam must have been a trip the way that he cursed blood. But God can make a way for the worst thug. So let your light shine as you bang on these church drums. Dominic Amato en escena, un saxofonista criado en el seno de una familia de músicos, su padre también saxofonista, su madre multiinstrumentista y su hermano cantante además. Esto es música. El país de los sueños. Nuevo viaje hacia el pasado recuperando un gran disco Smile Blue de Bricky Peterson, que nacía exactamente en 1991 con temas propios y algunas versiones. Esta es una de ellas. What You Won't Do For Love, ¿qué es lo que no harías por amor? Con una versión de Iggy, Dominic Amato al saxo y ahora Ricky Peterson con What You Wouldn't Do For Love, que es lo que no harías por amor. Por cierto, una revisión de este músico de Minneapolis en torno a un clásico de Bobby Caldwell. Soy Bobby Caldwell, te espero en el país de los sueños. Así es, siempre en Radio Andalucía Información con la mejor música del mundo. Y en un instante, sonido Lake Effect, Road to Irenes. Así es, el país de los sueños. Y en esa carretera hacia Irene, Road to Irenes, Lake Effect nos ofrecen 10 canciones, una de ellas, la canción de René, es precisamente esta. Música de los Lake Effect es un dúo de Chicago del norte de los Estados Unidos, formado por el teclista Neil Hardwick y el guitarrista Bob Davis, un músico que ha publicado algunos artículos en la prestigiosa Guitar World Magazine, que además lidera un grupo propio llamado Schools of Cool, de forma paralela a este Lake Effect. Más música de élite aquí. En RAI, Radio Andalucía Información desde el País de los Sueños, no es la primera vez que escuchamos una versión en torno a una maravillosa canción de Elton John que tiene sus años. Esto es Sorry Seems to Be the Hardest Word con Telly Montcalm. What do I gotta do to make you care? seems to be the hardest word. Sad, so sad. It's a sad, sad situation. Seems to be the hardest word, un clásico de Bernie Taupin y Elton John, éxito con Sir Reginald Dwight hace años. También incluye Sweet Dreams, ese viejo éxito de Annie Lennox y Dave Stewart de Eurythmics, Voodoo Child de Jimi Hendrix y Le Cinéma, que es una obra de Claude Nougaro y Michel Legrand. Todo con Terence Montcalm, con esta cantautora canadiense nacida al este, en la ciudad de Quebec. Zagano, prácticamente al final de esta hora. Alguien que empezó con la guitarra con 14 años, que es de San Petersburgo, que hoy vive en Carolina del Norte, y cuyo quinto disco nacía con el nombre de Take It Easy. Este es en 2012 exactamente. Kevin Leto, Strawberry Fields Forever, Beatle. Let me take you down, 'cause I'm going.